nwa malo sena ma sena ma sena nwa malo dosi sena o yekula wo dosi mauna o mavinya yekula o la bana chona chona chona mana na masiba cho ya una mo chona chona chona mana na masiba cho ya una mo Fuegbalo le denam lo novi, fuegbalo le denam sia. Fuegbalo le denam lo novi, fuegbalo le denam sia. Namakude, awela dununya. Namakude, awela no tevanya. Ma benanya magaleo, vide kenapo. Babo fueni delo, adoje manela. Dasim lo namakoto nyego anu didi la magblo na fabu manyo atamana nago aklodo na kupo senam lo ikwe na oha manyenye wawolo jogbe sewe lo nana mavovide amasama klepa gbemwe Senama senanu amalo Senama senama senanu amalo Dasi senawo yekolawo Dasi mauna o novinya yekolawo lo labana chona chona chona mana na masivo cho dauna mo oh oh chona chona chona mana na masivo cho dauna mo Chona, chona, chona, mano, namasiba, chona. Jonah.